merda, né? Ah, não! Sí. Estamos... ¿Vos? ¿Vos sintonizaste Planeta Cabezón? ¿Te parece tan bueno? ¿Vos? ¿Te parece tan bueno? Yo no lo toqué él, que ahora en un ratito lo vamos a presentar, todavía no lo estamos presentando. Chiste quemado. Pero bueno, esto que están escuchando es Saturnalia, en planetacabezón.com, lo está operando y musicalizando como siempre Leo Wolf. Y acá está con nosotros Lidia, Juanca, sí, como siempre. Sí. Y sí. Thor, quien les habla. Sí. Presentando a nuestros invitados musicales de hoy, Pepe y. ¿Cómo te llamas vos? No recuerdo tu nombre. Pablo. Facundo, tenía cara de Facundo, no sé por qué. ¿Nunca te dijeron qué cara de Facundo que tenés? En el campo. En el campo, mucho. Bueno. Pero te solían confundir con un Andrés, estábamos hablando al principio, ¿no? Sí. Muy parecido. Sí, somos iguales. Tira para el lado de Andrés también. Tira para el lado de Andrés también. Sí. Bueno, chicos, estamos acá y vamos a pasar la rete que te contra bien. Requete que te bien. Requete bien. Si quieren, me pueden pegar. No tiene un efecto de punch. Como de una piña, decimos. Qué improvisados. No creo que te quedaría por eso. No, creo que no tengo. Está bueno. Pero lo podemos hacer ahora. ¿Querés que te golpeemos? No voy a decir nada del programa anterior que no salió, que fue grabado, bueno. Pero no, o sea, no vamos a decir nada de eso. El programa anterior lo estábamos grabando, hubo como una macumba, explotó todas las conexiones eléctricas de la casa, del estudio, y se perdió para siempre. Alguien plantó un huevo en una maceta. Sí. Alguien hizo algo así. Sí, ese huevo germinó, creció. Sí. Y nos acabó el programa. Así que Saturnalia 18 es hoy, porque el programa pasado no fue nada. Pero hubo un Saturnalia 18, ¿verdad? No, ¿qué? Fue, ¿sí? No fue nada. Vos para subir un podcast del Saturnalia 18 tenés que subir lo que se grabó, fue silencio. El programa perfecto. No, este va a ser el 18. No, porque vos venís acá 18 veces, yo vengo acá 18 veces, pero este es mi número 19, o sea, no es el 18, no puedo mentir sobre eso. Es el 19. Y bueno, de última, no venís el programa siguiente y ahí se te equipara. No, porque yo sé el cuento. ¿Cómo? Sé que ustedes lo van a seguir haciendo. No, es el 19, Thor. O sea... Ay, bueno. No sé, que lo juzguen. Cronología. Sí. Algunos ustedes no lo escuchan, pero hay un ruido de lluvia en los auriculares. El Rosario no va a llover nunca más. Bueno. Gracias. Gracias por el espacio. No me dejan solo. Y te dejaron solo. Bien, te dejaron solo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuándo? Oh. Bueno, no sé si comentarlo o no, pero ya que estamos lo voy a hacer. No, tal vez no me escuchen con todas mis facultades hoy, porque estuve en un evento. Imagínense, por ahí para el que no conoce, una cata de vinos, por ejemplo. Pero en vez de vino, faso, y en vez de escupirlo, se traga el humo todo el día. Todo un día. Así que me sabrán entender si no puedo hablar bien. ¿Por qué? ¿Por la droga? No, por favor, tampoco entremos en la el discurso de la droga, que mucho ya suficiente tenemos de eso. ¿Va? ¿Comiste facturas? ¿Qué fue lo que te salvó la vida? Porque algo te salvó la vida más que otra cosa. ¿Una garrapiñada? No, garrapiñada no había. ¿Qué te salvó la vida? Había factura, había torta, había tartas, había empanadas. Muy bien. Empanada de ternera. No viene al caso. Empanada de ternera, albóndigas. Acá lo importante de hoy es que tenemos invitados musicales, los chicos de Oppo, que vinieron en un formato más chico, en un formato acústico, adaptado a la radio. Se adaptaron al... ¿Por qué acabas de linkear a Oppo con el evento tuyo para nada. ¿Están tirando mensaje subliminal ustedes acá acaso? No, para nada. Qué raro, ¿no? No sé si acá ustedes están dispuestos a que nuestros oyentes, que están inundando las redes sociales en este momento con mensajes, quieran recibir pedidos. Por ejemplo, le piden que toquen una Arjona y ustedes lo tocan. Somos de la sección románticos. De Puma Rodríguez. Sí. En las bateras estamos en la sección de románticos. Así. Entre los boleros. Y... entre los nocheros. Y los panchos. Muy... muy regional. Bueno, nosotros tenemos acá un sponsor de Saturnalia que es Salchisteiner. Es un pancho en polvo. Es buenísimo. Un polvo que viene en un sobrecito, se mezcla con agua y después se pone en el microondas y te sale el pancho con el pan. Todo es como una masa homogénea que se come rápido. No lean en internet eso que dicen de que es cancerígeno, porque es mentira. Acá la gente de Salchisteiner nos mandó los documentos, esos estudios son falsos. Las investigaciones habladas hechas en Salchisteiner. Hechas en Salchisteiner, sí. Tienen su propio escribano, su propio... Pero pará, vos estás, te pusiste la camiseta de Salchisteiner, loco, porque acá este programa... No sé si tanto. Yo no recibí ningún llavero. Ningún marcador, no hay merchandising, ya no hay más gorras. Bueno, acá Leo recibió en ese programa que estamos mencionando, llegó una moto. Él solito. Y vos no te llevaste ni un llavero. Yo no me llevé casi nada. Tremendo. Oppo, chicos. Estamos con Oppo. Con nosotros. Una... ahí, claro, una maquinita, un aplauso, DJ, papito. Yeah, dude. Aplauso. Bueno, los chicos de Oppo retienen el retorno, nos están escuchando el aplauso que está sonando ahora. Ah, yo no estoy levantando las orejas. No tenemos retorno. Eso es algo grave que tenemos que solucionar. De vuelta de efecto. De vuelta. Acá a Leo nos está. Electrónica. Podemos decirle a la gente que en realidad, aunque no queríamos, pero parece que es cierto, se confirmó que le estamos tomando el pelo en cuanto a la hora del comienzo del programa. Ah, sí, sí. Es como que, bueno, ya está, ¿no? Pero ya. Hoy fue... bueno, se aclaró al principio que estuvo en un evento. Sí, hoy fue un caso especial. Y todos los sábados es un caso especial. Somos gente especial con capacidades diferentes. Somos especial. Con capacidad de demora. Estamos en una radio especial. La gente que nos escucha es muy especial. Las bandas que vienen son muy especiales. Ustedes son muy especiales. Los queremos, muchachos. Una ballena encallada en Miramar. Bueno, acá tenemos, no sé si podemos arrancar el programa de hoy con un mensaje que tenemos en el contestador. ¿Lo tenés ahí, Leo, para pasarlo? Hola, chicos. Hola. Les dejo un mensaje. Habla Graciela, la astróloga del programa. Que bueno, quería, lo llamaba porque están viniendo clientes de parte de ustedes, de Saturnalia. Y me robaron plata. Y quería comunicarles esto para que sepan. Chao, un beso. ¡Qué desastre, por favor! ¡Qué desastre! No sé qué opinar de esto. ¡Un desastre! ¡Desastre! ¡Desastre! No tengo palabras. Yo creo que lo único que se puede hacer ahora es ir a un corte musical. ¡Un desastre! Y cuando volvemos... Le pido perdón al astrólogo, es impresentable. Tarde. Vamos a ir a un corte musical y cuando volvemos, Oppo va a tocar unos temitas... y vamos a charlar un ratito. Bien. Thank you. especie de escenario gigante dando vueltas por cerca nuestro. Escenario gigante que se va poniendo en distintos lugares. Y que de repente nuestros amigos de Oppo estuvieron en un robot de hierro adentro, casi gigante. Fuimos abducidos por un escenario gigante. Sí, sí, eso les pasó. ¿Qué recuerdan de aquella abducción? ¿Cámaras, por ejemplo? ¿Gaseocolas? ¡Wow! ¡Cuéntanos más! ¿Psicolátigos? ¿Psicolátigos? Psicoláctigos. Bueno, no sé si estamos todos muy chill out. Me parece que estamos todos muy chill out. ¿Puede ser? Y demasiado, no me anda ningún auricular. Ya estamos en la demasiado. Vibra, pero ella como que no está en la vibra. No puede estar en la vibra, necesita, porque no anda lo que necesita. Retorno, ¿eh? Un poquitito, amigo. A ver, sí, sí, claro. ¿Cómo, ustedes cómo se sienten? Bien, bien. ¿Te sentís sin, bien? Sin retorno, pero es un estado mental. Fundamental, ¿no? Se me ha jodido. El sonidista hay que mirarlo así. Un poco más de retorno, loco, un poco más de retorno. Sí, me subí, siempre. No importa si es mentira, en realidad vos no sabés. Vos necesitás decirle algo. Algo tiene que haber. Algo como es lo que hemos visto en MTV, en televisión. Claro, puede llegar. ¿Ustedes estuvieron en MTV, por ejemplo? ¿Viendo MTV? No, no, si tocaron ustedes en MTV. ¿Tocaron, no es cierto? ¿O no? No. Me acuerdo. No habrían estado tocando. Se acordaría, Me ofrecieron, pero ellos no quisieron. No. Dijeron, no nos vamos a vender al sistema. Por un par de miles de dólares, no nos interesa. No, me quiero hacer un MTV Unplugged. Claro. Que no, y por eso venimos acá. Más acá. Claro. Bueno, lo que MTV se perdió. Sí. El lado B. Acá está, lo que MTV no puede comprar. Acá está Oppo, modo acústico. Tiene lo que MTV no puede comprar. No puede. Quiere. ¿Quiere ir tocándose algo, calentando los dedos? Vamos a hacer eso, vamos a hacer una intro. Vamos a hacer una intro. Qué hermoso intro, instrumento, ¿qué es? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué es lo que estamos por escuchar? Es un milagro de Mordor. ¿De Mordor? Sí. ¿Dónde lo adquiriste? En Mordor. En Mordor mismo, la capital. Fue un viaje inesperado. Para el oyente que no entiende de qué estamos hablando, imagínense una guitarra para un mapache y van a... Más o menos. Más o menos van a estar. Bueno, tengo puestos los guantecitos, en fin. Vos hipnotizás gente. Ave Mordor, llévame. Un viaje. Perfecto, perfecto. No salgan de su casa, quédense viajando con nosotros. Respiren hondo. ¿Pero para qué van a salir con este clima, con esa neblina londinense? ¿Qué eso? Se viene el frío, se viene la humedad. ¿Cómo me indigna lo de neblina londinense? Quedate, te lo voy a dejar pasar, voy a hacer como que te lo estoy dejando pasar. Yo Saturnalia. Saturnalia, papá. Bueno. Ah, en realidad. No, nada, ¿no quieren tocar nada más? Sí. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer. Si no dejábamos a la gente con las ganas y le tirábamos una isla. No sabía cuál era el plan. Cuidado con lo que decimos cuando decimos la gente. La gente. Porque en realidad me parece que estamos usándolo mal. ¿Por qué? No sé. Después, me contás. Tenés que decir la gentix. La gentix. Con la X. ¿Qué se dice? La people, por ejemplo. ¡Ah! La people, ahí mejoramos. Así se mejora diciendo no. La people. A mí no me parece. Ayúdame acá, o sea. Pensando en algo en ruso, así. ¿Qué? Folks. Pensá, si tenés un amigo que te dice la people, replanteate qué pasó. No sabemos qué piensa el folks y no sé. ¿Qué hace la people? ¡Upa! ¿Cómo va la people? ¿Cómo va la people? ¿Qué hace tonight la people? Me estoy yendo. ¿La branding? Acá está tocando mientras habla. No sé cómo hace, pero toca el instrumento mientras habla. Mi cerebro tiene tres hemisferios. ¿Vos tenés excelente. El cerebro de hombre máquina. Bueno, por favor, rellenen aire que no tenemos contenido. Ahí va, gracias. Pasado en la luz. muchas gracias. Che, estuvieron tocando hace poco. Ojalá que toda la gente pueda apreciar el mundo, perdón. El mundo. El jueves estuvimos tocando. Esto de los motoqueros. Sí. El encuentro de los motoqueros. ¿Y qué tal estuvo? Y onda los autos locos. Pierno no hay una. ¿Cómo? ¿Qué? Pierno no hay una. ¿Dónde está hablando en otro idioma? Sí. ¿O pulga? Estaba hablando de una goma pulga. Esa onda sí. Eso que decía de los. Las motos que se acercaban, sí, era estaba... muy loco, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba ahí en el escenario? Lo que pasaba, sí, o sea, los tipos iban con la moto al escenario, por ejemplo. Iban, se metían en el escenario con la moto. Sí, se iban ahí, no en el escenario, sino entre el público, perdón. Claro. No hacían poco con la moto, con él. Habrá sido por casualidad una. Pero pasaban con la moto, o sea. Y se quedaban viendo el recital ahí en la moto. Y un perrito ahí, paradito ahí, como muy orgulloso con su metal. ¿Qué problema hay? En moto y comiendo porro, no, todo al mismo tiempo. Manifestarse en contra de eso, en esa situación, era una idea muy equivocada. No, entonces, no. Teníamos las consecuencias y claro, logramos ser unos con el evento. Qué bien. Y no, disfrutamos muchísimo después de tocar, como nos quedamos un montón. Y todo, a la noche era todo un desfile de motos entre las carpas, iban pasando. Algunos se ponían a hacer alguna picadita. Una locurita. Sí, pasar. No hubo motos muy pintorescas. Queremos suponer que no hubo ningún accidente grave, ninguna. Hubo uno antes del evento, pero. Me interesa, ¿qué comían mayormente? Y choripán y licuados. No. Choripán y licuados, pero mira. Choripán, el famoso choripán chichipío. No, ¿cómo es? Ay. Suena como de una comunidad. ¿Cómo es el chichipío? El chorizo mini. El mini chorizo. Ah, de los tutucapetes. ¿Es los tutucapetes? Sí, tutucapetes. Tú es México. Chichucapetan de Tetzalet local. Bueno, ahora vamos a ir tocando un toque más, o sea que vamos a poder escuchar. ¡Dale, Ulata! Mucho más de lo que... Ay, siempre no sé cómo yo canto eso a veces cuando me. Cuando estoy así subiendo una escalera y cantaba un tema de. A ver, no podemos cambiar y yo me siento ahí. Que me hace más cómodo. ¿Cómo? Bueno, mientras los chicos cambian de lugar, les queríamos comentar de que somos parte de una asociación sin fines de lucro que busca ubicar a gorriones que se sienten desprotegidos por la sociedad y que buscan refugio. Pueden acercarse a la Valle 1344, donar sus pequeños sombreros, sus pequeñas capas, pequeños, todo lo que sea pequeño en su casa. Los gorriones esto lo van a apreciar. Gracias. Ahora sí vamos con... Por favor. Bueno, y vamos a aprovechar. ¡Por favor! ¡Quiero el disco de Opo! Vamos a aprovechar este momento para ir a un pequeño corte musical. Dijimos que los chicos salgan a fumarse un pucho. Yo les compro algo ya. Cualquiera cosa. Quiero un CD ya, boludo. Quiero un CD ya, por favor. Vamos a hablar afuera, vamos a hablar afuera. Bueno, ahora volvemos. Tengo 14 pesos. All of you Africans, all of you Africans that know how to do flags, that's working for other people, y'all need to open your own business, save your money, quit paying motherfuckers for Jerry Curls, quit paying motherfuckers for primes, save your money, start your own business, wake up, jumped out my bed. I'm in a two-man cell with my homie Little Half Dead. Murder was the case that they gave me. Dear God, I wonder can you save me? I'm only 18, so I'm a young buck. It's a ride, if I don't scrap, I'm getting stuck. But that's the life of a G, I guess. Essays way deep, shame two in the chest. Best run, cause brothers is dropping quicker. Too late, damn, down goes another nigga. Bouncing off the walls, throwing them dogs, getting that rep as a young hog. It ain't nothing like the street life. You better be strapped with your shank, cause ain't no fist fight. So I guess I got to handle mine. Since I did the crime, I got to do my time. The dub, sitting on swole, 27 years old, up for parole, stroll. I'm back up on my feet with my mind on the money that I'll be making soon as I touch them streets. Things done changed on this side. Remember they used to thump, but now they blast, right? But it ain't no thing to me, cause now I'm what they call a low-dash OG. The little homies from the hood with grip are the ones I get with, cause I'm down the set trip. Nigga, I'm bigger than you, so what you wanna do? Didn't know he had a 22. Straight sitting behind his back, I grabbed his pockets and then I heard six caps. I fell to the ground with blood on my hands. I didn't understand how a nigga so young could bust a cap. I used to be the same way back. I guess that's what I get for trying to jack the little homies for they grip. Me like me, me think I'm what I see. From the street, I come up when I come to be. Little ghetto boy, playing in the ghetto street. What you gonna do when you grow up and have to face responsibility? For the real OGs to get wet. Some facts made, I made. Now you running, but I'm played like every single day. Really though, you know me, I'm the smooth macadamian. Gaming them for my home. No need being calm if you pack right. And learning just enough to keep your sack right. Late nights, I wonder what they getting for. Early morning on the corners, what they hitting for.

Esto que están escuchando sigue siendo Saturnalia, no se transformó en otra cosa, aunque Juan Carlos nos abandonó momentáneamente. Sí, dicen, está en la enfermería. Está en la enfermería. Le lo picó una avispa. A mí me dijeron que estaba grabando un demo. su primer demo. Me dijeron que se hizo pis encima. Bueno, hay muchas versiones que se contradicen. Anoche fuimos a escuchar un rato a los Buda Hippies. ¿Te acordás? Estuvo re bueno. Un saludo a todos ellos. Sí. Justo. Sí. Bueno. Acá. Seguimos con nuestros amigos de Oppo. Seguimos queriendo que la gente nos diga si pudo canjear su tupper de los Simpsons. Si de verdad, con una mano en el corazón, eligió tener una vez más los mismos tuppers. Toda la alacena igual. O decidirse y cambiar por tupper de los Simpsons. ¿Pudieron hacerlo? Escríbanos. Cuéntenos. Voy a sacar la canción de los Simpsons. Bueno, podría tocarse algo para ir arrancando. Sí, bueno, temita nuevo. Vale. Volcano. Yeah. ¡Bravo! ¡Qué belleza! Bueno. Las voces y los sonidos de las guitarras tras estas obras. ¡Qué bien! ¿Y cuándo van a tocar para el público en general? Este sábado que viene, el 14, vamos a estar tocando en Bon Scott. Excelente. Junto con los chicos de Toba. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Yo calculo a las 10:30, va a ser puntual más o menos. Yo les recomiendo que se compren una pizza si van ahí, no la dejen pasar. No la dejen pasar. Estamos haciendo publicidad que no nos pagaron. No me importa. Pero no podemos hacer publicidad que no nos pagan. Hacen algo muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy rico, que es la pizza. Nosotros tenés que agradecer. Nosotros tenemos recursos serios como Salchisteiner, que nos paga por estar en el programa. Es mucho mejor la pizza de Bon Scott que la de Salchisteiner. No compren la pizza y llévense un Salchisteiner, un paquetito en la cartera, en la billetera del caballero y en la cartera de la dama. Sí. Y se lo hacen ahí, se lo preparan ahí. Sos un asqueroso. Si no, pueden comer el polvito también solo. Y el adentro, polvito del amor. Con los líquidos del cuerpo se hace solo adentro. Bueno, calor. Manda, Salchisteiner se hace pancho en voz. Claro, bueno, podría ser un. Hay que agarrarlo, ¿ves? Te pido, hay que agarrarlo para la publicidad. Para la. A nosotros nos abandonan todos: los publicistas, los sponsors, los conductores, los productores, menos los amigos y la Pretty Limón. No hagamos publicidad a marcas que no nos pagaron. Qué cosa seria, che. Bueno, por favor, todos a vos con. A ver. Bueno, ahora. Quería aprovechar, ya que están ustedes acá, que son... parte. Se podrían considerar artistas, poetas. Ah, se podrían, te da. ¿Por qué no? Te da el permiso. Yo, porque no le quiero poner ninguna etiqueta a ellos. Claro. Ellos se autodefinen como quieran. Pero se podría decir que son poetas. Él dice que es un oso. Contemporáneos. Bueno. Nosotros tenemos acá en el programa una sección de poesía. Improvisada. Y bueno, es simple. Uno le da un tema a otra persona, la otra persona inventa una poesía en el momento, de lo que surja, no hace falta que rime, no hace falta. Simplemente lo que salga del corazón en el momento. ¿Les parece? Hay una emoción en el aire, Saturnalia. No tenemos ni musiquita de fondo. Ahí está, justo. Esa es la musiquita de Jotas. Bueno. ¿Te puedo tirar yo a vos? A ver. Te voy a tirar. Que se te venga la cabeza. Macetero. ¿Un macetero? Macetero. Ayer pasé por tu casa. Me tiraste con un macetero. No vaya a ser cosa que pase mañana. Y conozco un fletero. ¡No! Que en la puerta de tu casa espera un paquete para llevar a otro lugar donde te espera una un persona. Soquete. Un soquete. ¡Claro! Yo ahí la rimé, pero no hace falta que la rime. A mí porque me gusta rimar. Porque soy re heavy y re jodido. Le tiro un tema a Pablo Cúbico para que haga una poesía del momento. Puede ser algo simple como... la evolución de la conciencia. Copani. Pánico. Me encantó, hasta ahí me encantó. Pánico escénico. Tengo pánico escénico. ¿Por qué me pones en esta situación? De hablar al aire, ¿no? Es una poesía. Pánico queso, sí. Pánico escénico. ¿Por qué me pones en esta situación? ¿Por qué me pones en esta situación de hablar al aire en tu programa? Ahí siento que me estaba hablando. Años. Disculpa que interrumpa tu poesía, pero siento que me estaba hablando a mí. No, escuchá. Vale. En estos años, cuando ya es obvio, evidente, que vemos en todos lados que pasamos la era de Acuario, y hubo una evolución de la conciencia que parece que a vos no te llevó, pero bueno. A vos, mono, fin. No te buenísimo. Llevó. Fue como una poesía disertación, sí, sí, ahí sí. Casual, buenísimo. Oh. Y ahora vos le tirás una a ella para que. imposible la fingir de ser. Sí. No, escúchame. Déjalo tranquilo a él. Pero no, me condiciona. Tiene que ser lo primero. Déjalo tranquilo. Lo primero que se viene a la cabeza. Mirar un objeto que vea y decirlo. Es que en este estampida, momento. Estampida, ahí va, buenísimo. Estampida. Buenísimo. ¡Ah! ¡Ah! Dale tiempo que esta chica estampida. ¡Ah! La estampida de tu vida, el sándwich de miga, de tu amiga, no puedo verte, soy tu tía, en realidad me gusta mucho tu comida. Demasiado. Tuvo mucho flow. Tuvo demasiado flow para lo blanca que soy. Sí. Esta chica ya está para rapear. Sacarla acá. No quieran hacer de todo el mundo un jugo. Sí. Déjenle a la gente que se conserve y que después solita. Yo no sé si querían hacer algún temita más. No sé, ya gastaron el repertorio. ¿Dónde pueden encontrar su música? Ya lo dijeron o lo pueden volver a decir. Porque es importante. Tiene. Pero en realidad les da paja. ¿Tienen ICQ? ¿Tienen ICQ para dejar a la gente que le da, que lo llame y que les mande mensajitos? Sí, sí. ¿Cómo es el número? En realidad estamos en el chat de Vía Rosario. En el chat de Vía Rosario, entren en viarosario.com. No es sponsor nuestro, pero igual le vamos a dar la dirección. Hay un chat, ingresen al chat. En la sección de mayores de 50, románticos mayores de 50, y van a encontrar. Siempre hay un guión bajo, Oppo guión bajo ahí arriba de toda la lista. Guión bajo Oppo 2. Bueno, entren, pregúntenle sobre la música, dónde encontrarla, cómo consumirla y todo eso. Bueno, pero si tu computadora es nueva, puedes usar Facebook. Sí, buscarlo ahí. Lo pueden buscar ahí, buscan Oppo en Facebook. Y Oppo Rock, ahí Oppo se publica todo. Oppo Rock en Facebook, busquen también en ICQ, si lo quieren buscar. El chat de Vía Rosario y los más jóvenes. El chat de Vía Rosario. Genial. Y no sé si quieren irse con una improvisación musical, ya que hay tantos instrumentos. Hay que batirlo un poco. Hay una zapada ahí, sí. Leo nos pone unos efectitos ahí, no hace que el. Sí. Cuando uno dice, oh, ah, sí. Oh. Pero no tenemos retorno. No importa, ustedes. Dale, le damos esto. Los reyes de delay. Sí. Son buenos. Para reyes que sientan el flash un rato. Claro. Ah, esto era otra cosa. Era otra cosa. Bueno, nos vamos despidiendo de Saturnalia por hoy. Esto fue Saturnalia número 18. Leo Walsh operando y musicalizando, Lidia y Juanca, y Thor conduciendo, y acá con Pablo Cúbico y Pepe de Oppo. Nos vamos a ir improvisando algo. fuiste. Ya te fuiste. ¿Qué pasa, no?